Santiago hay un viejito muy popular. Allá en Santiago hay un viejito muy popular, que desde muy tempranito sale a pasear. Que desde muy tempranito sale a pasear. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron cañandonga. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron cañandonga. Que cañandonga pa' aquí, que cañandonga pa' allá. Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De cañandonga pa' aquí, cañandonga pa' allá. Atrevido, falta el respeto a lo que son ustedes, ¿sabes? Cañandonga. Camina por Enramada, camina por Aguilera y sube por Padre Pico, que es una calle con escalera y caramba. Cañandonga. Oye, cañandonga. Cañandonga. Que sube y baja Padre Pico. Cañandonga. Oye, me mira por acá. Cañandonga. Mire una cosa que le voy a decir, aunque usted no lo crea, yo me disparo cuatro rompeleones y hay que contar conmigo en la cumbancha, ¿sabes? Son frescos. Este viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero, dice que en tiempo de España del carro bomba él fue su cochero, ay caramba. Cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Oye, cañan, que cañandonga. Ah, pero sigue la cochica. Cañandonga. Oye, cañan. Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no? No se me ponga babito, cañandonga. Mire, picha bonito, oiga lo que le voy a decir. Usted juega en mi novela y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó? Cañandonga, cañandonga, cañandonga, cañandonga. Camina para el atropello.